A mí me sirvió es tener la mente abierta, ¿no? Y me sirve hablar con honestidad. Yo no fui el más juicioso en esta cuestión de Alcohólicos Anónimos, precisamente por lo que leía el compañero, porque yo decía, no, eso no es para mí, yo puedo controlarlo. Y seguir alimentando esos pretextos. Y yo tuve varios periodos para mí largos de forzarme, porque era forzarme a no beber. Yo duraba más o menos como un embarazo, 10 meses, 11 meses, sin tomarme un trago, y luego decía, ah, no, ya puedo. Ahora sí me los merezco y me los metía todos. Entonces, esa pérdida de control es para mí un indicativo máximo de identificarme como alcohólico. Ahí reiteradamente en la literatura me llamaba la atención esos periodos que ahí hablan es de un año, ¿no? Se refieren como a un año. Y yo decía, si yo llego a durar un año, pues, no, sin beber, no soy alcohólico. Pero cada vez es peor. Yo varias veces hice el intento de beber controladamente y lo logré. Controladamente es tomarme 4 cervezas y lo hice. Y alimenté eso, ve, ahora sí puedo. Ahora sí puedo. Y después de las 4, sutilmente, por eso es que esta enfermedad es insidiosa, cada vez es peor. Cuando yo llego a entender que eso no es solamente el beber, sino que yo tengo un problema más jodido, que es mental, que no es solamente, como dicen la sustancia psicoactiva que me saca la red, puta trago, hermano. No hablo así, me perdonarán, porque porque a mí no me sirvieron los placebos semánticos de que no sé qué, ni nada, no. Yo hablo es cuando yo dije, entré y me sentí derrotado, la vida me quedó grande, me sigue quedando grande, por eso estoy yo aquí. A mí me importa un huevo la reunión de ayer, me importa un huevo la reunión de mañana. Mis 24 horas son ese presente, pero mi mente alcohólica siempre está en esa dicotomía del pasado y del futuro, y tengo que forzarme y pedir fortaleza a Dios para liberarme de esas tensiones. Yo no hago proyectos a largo plazo porque a mí todo se me desmorona con una facilidad la barraca, ¿no? Todos los planes. Yo quiero ir al paseo, pero si quiero organizar el paseo, si me pongo a organizar el paseo, no sale como yo quiero, hermano. Entonces yo he aprendido a dejar que las cosas pasen. Porque obstinadamente quiero ponerle tiempo a las cosas y forzar a que las cosas se den cuando yo quiera y en el momento quiera, como lo de la moto de aquí el compañero, ¿no? Y es ya, no voy a beber, no vaya tan jodida, ¿no? Entonces es eso, el niño quiere una moto, pero es ya, no cuando el poder superior se lo dice, ya, es esa inmediatez en las cosas. Esa inmediatez en las cosas me llevaba a estrellarme y a vivir mal. Vivir mal es que yo ya entendía que aún sin beber vivía mal. Forzándome a ser abstemio, vivía como una mierda. No me hallaba neurótico, se me alteraban otros defectos de carácter, me ponía irascible, incómodo. Mala cara a todo momento, con qué facilidad se me saltaba la piedra y se me sigue saltando. Es una cantidad de defectos de carácter que son componentes de esta enfermedad. Por eso se habla que esto es una enfermedad de física, una alergia física, y es un problema de tipo espiritual. Cuando yo leo una cuestión que dice, no hay poder humano que lo libere usted del alcoholismo. O sea, no hay poder humano. Yo soy hijo de médico. Fui a psiquiatra. estuve interno en una institución, fui a psicólogo, hice cuantas vainas, baños, escuché al padre Chucho, a J. Mario, hice cuantas maricadas, cuánta huevonada, pero no era para dejar de ver, era para tratar de controlar, porque yo no quería volverme una social, una antisocial. ¿Cómo me se divierte el niño si no se toma una cervecita? Quejarte de ir a un paseo y todo el mundo tomándose una Heineken fría, escarchada, rica, así, con la servilletica pegada. ¿Verdad? Y yo tenía que tomarme un tintico, tan marica, ¿no? Una vez alguien chusque, no, ¿y a dónde vamos? No sé qué y tal, ahora vengo, me vas a ir, ¿a dónde vamos? ¿Y tú qué tomas? No. Todo mi vida, de rumba, de eventos, yo soy arquitecto, y decía, un cierre de tejado, entonces no, un té para el maestro y a mí una aromática, qué puta, eso era con trago, un negocio, todo era trago, triunfo, derrota. Yo fui a varios eventos cuando se jete a la gente. Hay también tinto gratis, ¿no? Ese es otro baño muy parecido al Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y a veces he estado, fui a funeraria, se jeteó el huevón, allá. Mucha gente llora, otros no. Y otros van a hartar trago. Y yo era uno de los que iba a hartar trago cuando había el evento. Y, oiga, tan bacanos estos funerales, es más jeteado, pero... De puta de bonita, ¿ah? Es que hay que sacar esta pena, hermano. Es que hay que sacarla a huevo, hermano. Es que me lo merezco porque estoy dolido. Era una gran persona, pero me duele y tengo que sacarme esta cuestión. Entonces yo digo, en todo aspecto se bebe, en todo toda la gente bebe. Y yo he entendido que no. Hay muchísima gente que no bebe. Hay más gente que no bebe que la que bebe. Por eso es que Alcohólicos Anónimos somos la minoría. La minoría es esa. La minoría es la que pertenecemos con gracia, por la gracia de Dios, que se nos quitó, a mí se me quitó la obsesión por beber, derrotándome. ¿En qué momento? Cualquier otro día. Yo hice promesas que para el Día de la Madre, que para un Viernes Santo, ojalá a las 3 de la tarde, mi último trago, que el día que murió no sé qué, que el día que nació no sé qué, que nada. Ninguna de esas fechas para mí significaron cumplimiento, todo lo contrario. Yo bebía, era cuando más no debía beber. Me cagaba todo. Cuando yo tenía de estar más o menos disque en compañía, de un Día de la Madre, de una Navidad, de esos eventos para estar en familia, en unión familiar, ¡pum! Me puta. El prototipo para cagarla, ahí está, ¡pum! Llego hincho el desgraciado. Y rumiar esos cuatro jinetes, ¿no? La frustración, temor, el aturdimiento, ¿y el qué es el otro? Desesperación. La desesperación. Rumiar en soledad con ese yo que le habla a uno, otra vez la cagué, ese remordimiento, ese lo que se dice guayabito moral, ¿no? Esa lengüita pastosa, esa sábana llena de sudor, lindo esa mierda, ¿no? Eso ya no lo oído, gracias a Dios. Yo no hice el esfuerzo más decir que es que yo sí hice un esfuerzo yo me resigné, me derroté, y el poder superior, que en mi caso es Dios, obró. Si usted es ateo o agnóstico, bienvenido. Si no cree en Dios, también es bienvenido. Pero esto es con Dios, hermano, a huevo es con Dios. Si no, como dicen, la puerta está abierta, y harto de trago, y seguramente algún día vuelve. Y si no, des una oportunidad que aquí uno aprende a vivir bien sin beber. Y no solamente sin beber, sino sin joder. Porque uno como alcohólico no solamente es que beba, jode, y jode a todo el mundo. No es como el cáncer o la cistitis del cura, ni las vainas que se jode él solo, sino no. Uno irradia malestar en su entorno y argumentos de frustración y desesperación están siempre latentes. aquí uno aprende que no solamente tiene uno el problema del alcoholismo, sino esta enfermedad es tan jodida que todos esos aspectos de soberbia, de todo lo que sale en los siete pecados capitales, los tiene uno a flor de piel, el resentimiento, el miedo, la ira, el orgullo, la soberbia. Yo fui bastante y sigo siendo en muchos aspectos de mi vida muy soberbio y por eso tengo que venir acá. Hay una parte de la literatura que dice, muy sabiamente, que así como se me quitó, en mi caso por hoy, la obsesión por beber, los otros defectos de carácter no se quitarán nunca. Y ahí lo dice la literatura. Nombra tres. El miedo, la ira y el orgullo nunca se van a quitar totalmente. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que hace Alcohólicos Anónimos o lo que yo interpreto? Es que yo balanceo eso a un término medio. Porque como alcohólicos, los alcohólicos somos de picos. Muy contentos o muy vueltos mierda. Y yo soy un llorón de aquí a Pekín. Yo berreo con mucha facilidad. Y no me gusta lagrimear en público, pero a veces me la gana y la suelto. Entonces yo decía, no, el autocontrol, es que no. Y aquí es un espacio para uno exteriorizar sus sentimientos. Yo no vengo con el discurso prefabricado, ni sabía que usted venía. Pero es una oportunidad. Escuche con mente abierta. No, esto no es como una clase de astronomía que usted llegó a una... Ah, no, yo ya sé que eso, ya sé que es Alcohólico Anónimo. No, aquí uno no, nunca termina de saber qué es esto. Y esto tiene una condición también muy, muy sorpresiva. Y algunos la llaman milagros, otros, esa palabrita que es diosidencias y cosas de esas. Y otros la llaman, bueno, como quiera llamarla, pero existen. Y yo he visto personas con muy poco tiempo que han sido más juiciosas de lo que yo fui y se ven los resultados porque están viviendo bien. Y no es solamente tener todas las condiciones materiales. Yo decía, para estar bien hay que tener buen trabajo, una buena hembra, dinero en el bolsillo, dinero en el bolsillo y una cantidad de condiciones materiales. Una cantidad de condiciones materiales para lograrlo, para lograr estar bien. Y aquí he aprendido que las condiciones materiales deben ser después de las condiciones espirituales. Yo puedo tener dinero aquí en el bolsillo y puedo estar trabajando y todas las cosas materiales que uno adquiere en la vida. Yo decía, esas son las cosas primarias para yo estar bien. Si yo no tengo ninguno de esos componentes materiales, estoy mal. Y es todo lo contrario. Es pedir una sobriedad emocional y espiritual para entender que hay cosas que alimentan más que el solo dinero, que el solo trabajo, que el solo... todas esas cuestiones que uno... O que yo consideraba como éxito. Una moto, un feliz aniversario para mi compañero. De todas formas, esto aquí he aprendido a entender lo equivocado que estuve en muchas cosas que aún desde niño me enseñaron con mucho amor. Papito, su merced tiene que ser el mejor, las mejores notas, el número uno. Y aquí me enseñan que debo ser es uno más. Las condiciones de éxito que le enseña uno a la sociedad, siempre la competencia, pisotear al de al lado, pasar al primero, fin, a mí nunca me llevaron a nada, sino a toda una frustración de condiciones donde se alborotaban mis propios egoísmos para pisotear y maltratar a los demás. De todas formas, el hecho de que usted se dé esta oportunidad es solamente personal. Nadie le dice a una persona si es alcohólico o no. Es uno mismo el que toma esa actitud. A mí me importa es lo poco que he aprendido, cultivarlo. Yo no me meto esa cuestión que a veces escucho en los grupos que, uy, yo estoy a un paso de tomarme un trago, mi mierda, yo ya he hecho algún proceso y debo estar alerta para no tirar todo por la borda, por tomarme un trago, por hacer conductas que no son las indicadas. No soy el más astral en esto, por decirlo así, pero por lo menos tengo la humildad de reconocer mis defectos y estos espacios de Alcohólicos Anónimos ante personas que de pronto ni conozco, los exteriorizo, porque antes yo decía, uy, que voy a hablar, que irán mis amigos del club, ay, y señora, ¿qué piensa? A mí me importa un huevo lo que piensen. A mí me ha enseñado, la vida es quitarme esas caretas que siempre tuve. No, es que voy a hablar con el gerente de turno, con el doctor, con, no sé, ay, voy a hablar con el obrero, entonces ya con ese, entonces ese no merece nada, entonces tengo que ponerme otra careta. Aquí uno habla es con el lenguaje del corazón, como me han enseñado, y yo le doy gracias hoy a Dios por todo lo que me ha dado y por todo lo que me ha quitado. Me quitó a mi señora y le tengo que dar gracias a Dios por eso en estos momentos. Ella está fuera del país, hermano, me está dando duro como un berraco, pero esa es la vida y tengo que dejar fluir las cosas, porque esos apegos, eso es pensar que uno tiene una relación y la piensa que ya está amarradita a la mesita de noche, eso es carreta. La gente hay que dejarla fluir. Y esas codependencias, es un terminito que a mí no me gusta mucho decirlo, pero no lo digo, pueden a mí traerme más problemas. Alcohólicos Anónimos me da la oportunidad de entender una mejor manera de vivir cuando hay momentos de crisis y de dolor. Para mí no ha sido lo más fácil. Hay compañeros que dicen, no, esto es tirado. No, para mí no ha sido fácil. Ha habido una serie de tropiezos que entre otras ya he entendido que cuando tengo crisis y tropiezos, eso es una grandísima oportunidad para saltar adelante, seguir adelante. Pero si me siento aquí, no, todo pasa, yo ya soy íntegro, útil y feliz, yo no, pegados a mí, péguese de mí, ¿verdad? No, tengo problemas berracos, serios, como alcohólico, hermano. Yo le pido a Dios que me ayude, que me dé fortaleza. Yo de todas formas les agradezco el haberme escuchado, una feliz Navidad para todos. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Feliz día de la